Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Bienvenidos a un nuevo podcast de Desastre Natural. Sí. Bueno, hoy tenemos... Hoy recibo... ¿Qué es eso? Estoy hablando por teléfono. Hoy recibo yo el programa porque me toca cargar... Me toca cargar sobre mis espaldas el tema que he elegido yo, que es más que nada un servicio para la comunidad. Me alegro muchísimo que sea un servicio a la comunidad. Yo quiero aclarar, antes de empezar a hablar de todo esto... Sí, nota el pie. Que todo lo que sé, me lo contaron. Bueno. Nada más. Está bien, sí. Hoy vamos a... Por favor, quiero que quede bien claro este punto. Vamos a tirar por la borda el mito de que las mujeres no miran porno, ¿no? Ya acabo de decir algo. No diré más nada. No, porque... habla como representante abanderada del movimiento de la feminidad. Voy a traer un abogado. Todo lo que digas puse usar un to contra. Más cosas. Las mujeres, los hombres, todo el mundo las mira. Las mujeres, los hombres. 33 bueno, presas. Vamos a hablar de porno. Vamos a hablar de porno y vamos a hacer como una especie de glosario, ¿sí? Para la gente que recién se está iniciando en el mundo del porno. Sí, para los amateurs, muy bien. Estás afiladísimo. Me lo van contando, me lo pasan por la cucaracha. Vaya redundancia. Una especie de explicación muy breve de algunos tags. ¿Qué son tags? Son etiquetas. Muy bien. Etiqueta negra. Un calabrazo si quieren oficial. Sería bueno. Igual no salimos por la tele. No importa, pero sacamos fotos después. Claro. Tags porno, sí, vamos a hablar. Sí, estuvimos haciendo un importante trabajo de investigación para esto. Exactamente. Nos costó mucho. Producción estuvo a full. Sí, estuvimos, nuestros monos de producción estuvieron trabajando. Estuvieron buscando en ciertas páginas, por supuesto, con ventana privada. Si usted recién se está iniciando en el navegador, tiene que poner ventana privada. Si no, después cuando su familiar vaya a abrir el Google, va a poner la G. Y le va a salir gay, por ejemplo. Un tag porno. De búsquedas. Muy claro este tip. Sí. Anoten, chicas. Tome nota, por favor. Tome nota, es un problema social. Sokolinski lo hubiera hecho. Sí. Un Sokolinski. Somos como un Sokolinski siglo XXI. Sí. Claro, abrazo de todo Sokolinski. Dios lo tenga en la gloria. Tírame, por ejemplo, un tag de los que yo anoté para hoy, Sol. Y vamos a ir aplicándole a la gente. Yo lo digo. Sí, decilo. Y vos lo explicas. Decilo con voz de locutora. De que me estás diciendo el HTH. Hora, temperatura y... Bookcake. ¿Cómo es? Bookcake. Bookcake. ¿Qué es? A ver, alumna Sol. ¿Qué es el bookcake? A ver si sabe. A ver si estudió, si leyó el Santillana del porno. No me acuerdo. No, tengo un problema. Yo tengo un problema con los nombres en general y las relaciones. O sea, me cuestan nombres, me cuesta etiquetar. Sí, el tag, justamente. Claro. Bookcake no es cuando... ¿Sale jugo de la banana? No sé, podemos hablar igualmente sin eufemismo. Explíquelo vos. El bookcake, señoras y señores. Me encanta porque vos estás... Sí, yo lo explico... Tenés muchas ganas de esto. Sí. Entonces no quiero apagarte. No, es que en realidad, como ya digo, es un servicio para la comunidad. Está la policía, estamos nosotros. Mal, defensa civil. Claro, nosotros le explicamos a la gente. Bueno, el bookcake, por ejemplo... Tomaremos notas. Una escena, ¿no? La escena típica es muchos hombres, ¿sí? Y una sola chica. Y bueno, esa chica. Es verdad, sí. Esa chica recibe, ¿no? Por supuesto, todo lo que los hombres le dan. Sus honores. Literalmente recibe. ¿Sí? Es como que ella recibe el jugo, el néctar, ¿sí? De cada uno de esos hombres. Generalmente lo recibe en la cara, en la boca, en el cuerpo. Porque hace bien a la piel. Claro, sí. Después se frota y ese tipo de cosas. Eso es bookcake. Puede buscar diferentes variantes, ¿sí? Ahí se va como entrelazando con diferentes tags. Sí. ¿Sí? Podríamos hacer un mapa sinóptico acá después para que la gente vaya viendo el diagrama de flujo. De flujo, hablando justamente. Todos ves como todo se relaciona con todo. Decime otro. Es como una ofrenda. Sí. De claro, tal cual, es una ofrenda. Sí. De un grupo, ¿sí? De hombres. También puede ser hombres con hombres o mujeres con mujeres. ¿sí? Porque como ya dijimos, yo con vos, yo por arriba, yo por abajo, yo con todo. Justamente eso, yo por arriba, los yo juegos de niños siempre encierran mensajes, todo tiene un significado en este mundo. Y sí, nos van preparando para la adultez. Mal, sí. Después tenemos MILF sí. y DILF, sí. que es una mujer grande, madre, sí. o un padre en la misma situación. Claro, que está para darle. ¿Sí? Claro, que entra... sí. En el idioma original, que es MILF, sería Mother, I like fuck. ¿Sí? Y lo mismo para y lo padre. Mismo para la de daddy, de padre. A mí me han dicho sí. Cosas en la calle. Pensando, donde han incorporado la palabra MILF. Con la palabra yo MILF. Yo con mis jóvenes, o sea, 30 años. Te vieron cara de madre. Sí, no sé. Una MILF, por ejemplo, no sé, para decir... Una especie de Catherine Fulop, por ejemplo. Una Catherine Fulop encaja perfecto. Encaja en una MILF. Sí. O sea, una señora, sí, sí. 40 y largo, que está bien, que hace ejercicio, que se preocupa por ella misma. Que... o que está bien mantenida de buenos genes. Claro, comió galletitas de arroz. ¿Sí? Pueden escuchar el podcast de las galletitas. Estamos entrelazando. Sí. Y bueno, eso es una MILF. Y después tenemos el DILF, que es lo mismo, pero el padre. ¿Sí? Un cuarentón que también está, digamos, como para que poder mojar. Para dejarlo mojar el bizcocho, digamos. Tal cual. ¿Qué más, bueno. Sol? A mí me gusta que lo digas vos los tags porque como das esa cosa... No doy nada, esa cosa femenina del... Old young incest. Bueno, old young, ¿sí? Que es como mayor. Como chino es. Young. Como viejo joven, viejo joven. ¿Sí? Eres viejo joven. Es cuando tenemos, por ejemplo, el padre, ¿sí? Con la niña. Sí. Cuando hablamos de niña estamos hablando... También entra el profesor y el alumno o la alumna. Claro, pero siempre está esa relación... Sí, joven-viejo. O la madre MILF y chico. Y el chico, o el tipo grande y la nena. Uh-huh. Sí, siempre hay uno más grande y uno más chico. ¿Qué más? Brunette. Esta es la piel morena. Claro. Valeria y mi condena. Brunette es morocha. Sí. Sí. Morocha, un cálido abrazo. Si busca usted, por ejemplo, entra en una página de estas tan famosas de videos porno, lee Brunette. Yo no sabía lo que era Brunette hasta hace... Pensaste que era un apellido. Sí. No, me llamaba la atención porque no lo había relacionado con morocha hasta que un día empecé a ver que eran todos videos de morocha bajo ese tag. Y dijiste, debe ser esto. Y ahí me cayó en toda la ficha del saco a juntas. Cayó la ficha. ¿Qué más? ¿Por dónde vamos? Cream pie. Cream pie. Que parece torta. Cream pie, cuya literal traducción sería torta de crema. ¿Sí? Sí. Bueno, si hablamos de crema, digamos, ya la gente va a estar pensando por dónde viene la cosa. Quesito también. ¿Sí? Es cuando el hombre, vamos a... porque tampoco hay que ser chavacano, no podemos explicarlo. No, a podemos, mí me gusta el mismo. Bueno, cuando el hombre introduce... No es muy eufemismo eso. Bueno, cuando el hombre... Que anda en grano igual. Sí, cuando el hombre introduce su miembro dentro de la cuevita, sí. Puede ser la cuevita de adelante o la cuevita de atrás. Sí. Sí, eso, bueno, ya cualquier persona puede ir y buscar. Sí, y, digamos, deja su semillita, ¿sí? Sí. En forma de semen. Sí. Sí, para que se entienda. Eufemismo full. Y la mujer lo expulsa después. Sí. Sí, porque obviamente todo lo que sube tiene que bajar. Mal, boludo. Y la cámara está prendida en ese momento y lo capta. Claro. Después lo que pase con eso que salió... No lo sabemos. Es otro cantar. Otro tal. Claro. Pues se pueden dar muchos usos para eso después. Tal cual. Pero bueno, la onda es que entre y que se vea cómo sale, cómo escurre. O sea, la clave de este punto... Sí, el cream pie. Es la finalización, pero la final. Claro. Final. Y que se vea cómo sale. Y que se vea, claro. Claro, como le dijo. Que se vea la reversa, digamos. Sí, sí, la filtración, digamos. Bueno, sí. El próximo es cum shot. Cum shot es literalmente cuando se acaba, sí, cuando se termina. O sea, cuando de la banana sale un... Sí. Néctar. De la banana no sé qué sale. Solo déjame hablar así. Bueno. El néctar que fluye de la banana. Sí, no te encaroso. No te encaloso, te en filamento grosso. Ya quisiera más de uno. Que no voy a dar nombre, por supuesto, soy nada más. No tengo memoria. Ah. Buah. ¿Qué tenemos después? Después de OILED. Bueno, sepan disculpar el inglés, pero sí, mal. No pasamos es un de la Albert, esto estamos diciendo a la gente para que lo vea y mal, lo lea. Tiene que ser como del llano. Claro, pues si lo pronunciamos. Un cálido abrazo a Joaquín Morales Solá, que no se escucha mientras mira porno. Bueno, oil es como si fuera aceitoso. Exacto. ¿No? Es a cuando... A mí me... ¿Te gusta? Sí. Le damos like. Le damos like. A Sol le gustó este tal. Sí. Es cuando, por ejemplo, un hombre o una mujer, sí, se ponen aceite porque de cuerpo. Implica masaje, implica tocarse, implica mimo. Sí. Hay como una caricia encerrada, ¿entendés? No, para mí tiene más que ver con el tema del brillo y el resbalamiento. Sí, el resbalamiento da full. Sí. Ayuda. Colabora. Igual es aceite de... Todo me lo contaron, ¿eh? Aceite de masajes. Claro. Sí, no es aceite de patito y esas cosas. Y bueno, pero llegaba el caso de la batalla. Sí, pero oh, vale. Te haces una milanesa después ahí. No, no pasa nada. Arriba de la... Si es de girasol, no pasa nada. Es neutro. No pasa nada. Tranquilo. El de oliva igual, dicen que... ¿Qué? No sé, no importa. Vamos pero el de oliva viene de sabor, ya afecta, cambia el pH. Bueno, nos vamos a la parte martiniano de próximo, los tales. Próximo en la fila. ¿Cuál es? Gmail. Un trabelo, tal cual, sí. No hace falta explicar lo que es un travesti. Próximo en la fila. Todo el mundo ya lo sabe. ¡Ah! Point of View. Que no es la canción en este caso. No, qué canción chota esa. Y mal, nos la repegaron. Point of View es cuando el acto sexual se graba cámara en mano. Entonces la persona que está... Una GoPro, ponele. Claro. Entonces la persona que está viendo el video siente como si fuera parte de ella. O sea, mira lo que mira el actor porno, la actriz porno. Claro. ¿Qué más? Subjetiva del personaje. Bueno, amateur. Esto creo que es fácil. Amateur, ya lo sabemos, cuando no es una... Cuando no es una superproducción. Claro, no es una producción, sino que... Hogareño, caserito. Tal cual. Uno pone la cámara y dale que va. Mature, como se diga. Bueno, gente madura, ¿sí? Tenemos dentro de mature, podemos tener otro tag que es granny. ¿Qué es? Que es las abuelas. ¡Oh! Hay gente para toda la viña del señor. Abuelas. No vamos a aclarar. Abuelas, no estamos hablando como hablábamos hoy de MILF. De gente... Estamos hablando de abuela hardcore. Abuela posta. Abuela narco. Abuela bien. Abuela de que se patea la goma con la rodilla. Mal, o sea, pero esa... a mí me va a pasar dentro de poco, no digas mucho. Bueno, vas a entrar en ese tag, entonces. Ay, no. ¿Qué tenemos? Burly Legal es como, digamos, al filo del... De lo legal. De lo legal. Sí. Tal cual. Es como, por ejemplo, una niña o un niño que acaba de cumplir los 18 años. Entonces está como... La frescura de la carne tiene. Entonces, para no buscar incesto. ¿Cómo es cuando son menores? Incesto. No, incesto es entre familias. Ilegal, algo ilegal. Sí, para no buscar pedofilia, ahí está. Pedofilia. Para no buscar pedofilia, uno pone Z tag, barely legal. Entonces les sale la gente que supuestamente acaba de cumplir 18 y que recién claro. Es mayor. Aunque a veces, si buscas bajo ese tag, encontrás gente que te das cuenta que no tiene 18. Y no, obvio. Así que bajo su propio riesgo. La gente que frecuenta estos sitios es muy... rara, ¿no? Como muy turbia. No le gusta lo que está mal. O sea, le gusta ver y disfrutar y lo que sea. Claro. Pero no lo que está mal. Sí, pero siempre a veces. ¿Entendés? Lo que está mal quiere decir poner para decir algo bruto. Sí. Una violación, ponerle real. Sí. Que se vea que es real. Uh-huh. A nadie le gusta. Claro. O sea, si es algo simulado, consensuado, que es lo que se encuentra. ¿Entendés? Claro, una actuación. Claro. Bueno, ¿qué más? Glory Hole. Glory Hole significa agujero de la gloria. Claro. Sí, tiene un nombre muy... es poco aplicado. Eclesiástico tiene un nombre, ¿no? La gloria, uno imagina, y en realidad nada que presta ver. Presta confusión, a mí me parece. Bueno, un glory está mal nombrado. Es muy fácil. Es un agujero, ¿sí? Que se hace en la pared. Sí. ¿Sí? O, no sé, en algo que divida dos ambientes. Y el hombre introduce por ahí su miembro viril. Su Napoleón. Sí. Y del otro lado... Sí. Hay un grupo de... Ah, sí, un grupo o una persona, sí, que utilizan... De casitas. Claro. Lo utilizan para darse placer de cualquier forma. De cualquier forma. Sí. Es medio complicado porque como no se sabe qué pasa del otro lado... Claro, pero ahí está el chiste. El chiste es como lo desconocido, me parece. Blowshow. Bueno, blowshow es una típica chupada. Es lo que... Es común, si no nos vamos a poner a explayarnos ahí. Bondage. Quiero que noten que está en su salsa. Nada. No, yo les explico y trato de hacerlo ameno y rápido para dale, que... Dale, que nos queda poco tiempo. El bondage es cuando hay latigazos y hay cadenas y todo ese tipo de cosas. Tipo hardcore. Claro, es como sadomaso. Ah, sadomaso. Sí. Es verdad, hoy grité. Couch, ¿qué se dice acá? Decidlo vos. Fue un tremendo error dejar que eso lea los tags. Couch, me quiere hacer paso de vergüenza porque él es el que tiene la... A mí me contaron todo. No sé nada. Sí, sí. Nunca busqué eso nada. Dicen todos. Nunca busqué estas cosas. Yo entro al Después te link, vas a guardar. Después te vas a guardar los directamente, tags. No lo busco. Te vas a guardar los tags para ir a recorrer. Dale, después. Dale. Caut es como atrapado. Sin salida. Atrapado que, por ejemplo, si yo dejo una cámara indiscreta, escondida, adentro de un probador. Sí, entonces estoy como agarrando infraganti. Hay muchos videos de esto. Esto sí, esto es... Típico de Telo. Claro. Que hay una cámara detrás del espejo. Y esto sí es como, digamos, ilegal, pero existe. Claro. Igual nadie sabe quién sos, o sea. No, a no ser que te filme la cara y todo, pero bueno. No, bueno. Deep Throat. Deep Throat. Bueno, eso es como una Watergate. Chupada profunda. Sí. Es como estoy de acuerdo. Garganta profunda es cuando la mujer o el hombre procede y le da como se atraganta a lo Marilina Ross, ¿viste? Sí. Cuando te llega hasta acá. Cuando se te va para el otro lado. Claro, tal cual. Eso es deep throat. Es como una chupada larga hasta que te entra todo. Te llega hasta el estómago. Bueno, las que vienen, las que se puede. Doggy style. Doggy style es el famoso perrito. El baile del perrito. Ebony. Ebony es el negro o la negra. Sí. Sí. Cuando, por ejemplo, uno pone Ebony se encuentra. Interracial. Claro, interracial es blanco, negro, negro, blanco, amarillo. Black and white, Michael azul. Jackson. Sí. Cuando hay, digamos, dos razas distintas. Ebony es directamente dos el negro. Razas. Claro, el que vende paraguas, por ejemplo, ahí alhajas. Con el paraguas, ¿viste? Bueno, eso no es discriminación, es para que la gente se figure en sí, su cabeza. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué dice acá? Fisting. El fisting. No conozco, no. El fisting es una práctica más que nada gay, es cuando se introduce el puño. No sé si es gay nada más, ¿eh? No, igual estuvimos viendo, lo que pasa es que viene de ese segmento, viene del campo sodomita. La raíz de la palabra es. Claro, tiene una acepción del latín. Cuando se introduce el puño cerrado, ¿sí? Adentro, bueno, en el hombre. A los troncos. El hombre. Tal cual. Es el poder. Es cuando yo tengo el poder. Se introduce el puño así cerrado. Cada vez que pasa eso, la crisis la paga el capitalismo. No puedo reír. Un cálido abrazo al frente de la izquierda de los trabajadores. Nos escuchan siempre. Basta, vale. ¿Y? Introduce el puño adentro de cualquier. Salvo la boca, ¿no? Si es la mujer, adelante o atrás. Y si es el hombre, únicamente atrás porque adelante o bueno, digamos una más que es la última, que ya estamos repasados, negro. Una. ¿Cuál? Bueno, tenemos, por ejemplo. A ver, alguna hentai podemos. Hentai, terminamos con hentai, dale. Bueno, hentai es anime, el anime, el famoso anime que nosotros veíamos de chiquitos, sí, de Dragon Ball, todo eso, pero llevado a lo hardcore rudo del sexo. Sí. En el anime tenemos, por ejemplo, chicas muy tetonas. Todo idealizado. Todo idealizado porque aparte los japoneses son una tabla de planchar. Entonces, y lo permite. Y ellos idealizan. Claro. ¿Viste? Entonces, hacen los ojos grandes, las tetas grandes. Se oxidan. Claro. Occidentalizan, sí. Bueno, y el hentai, bueno, también hay como un... Abrís la puerta del hentai y no sabes dónde llegás. Y las parodias que hay dentro del hentai. Y las parodias a los dibujos. Ramas de otros dibujos, etcétera. Claro, bueno, basta. Vamos a seguir 5 programas más, 10, 20 programas. Sí, teníamos por lo menos 50 tags más, pero bueno... Pusimos los más conocidos. Bueno, señores, espero que no les dé nada. No, es como esta como una guía rápida de supervivencia sí, en el porno. Quick. O sea, después. Para los que quieren iniciarse. Claro, después cada uno puede ir metiéndose en los. Para los que no se animan a preguntarle a un amigo. Claro, sí, los que no se animan a poner en Google porque piensan que se lo queda guardado Mike Zuckerberg y esas cosas. Mal, como si fuera algo importante. En fin, nos veremos en el próximo programa. Vamos a seguir explorando. Mauricio Mendoza. Chau. Oh no.